Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy pero muy buenas noches, mis queridos Radio Escuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com. Y en esta noche me encuentro junto a la gran artista Normita Arcos en Tu Corazón. Hola Normita, ¿cómo estás? Mi querido Jordi, buenas noches. Un gusto estar acá. Qué maravilla nuevamente visitar a los medios de comunicación, presentando esta vez ya el tema promocional junto a él. Otros éxitos más que están sonando bastante ya en este 2017, a pesar que estamos culminando ya este año, pero ha sido, gracias a Dios, todo un éxito estos temas del tercer volumen, mi querido Jordi. ¿Qué nos trae Normita en Tu Corazón a pocos meses de terminar este 2017? A finalizar ya, así es. Estamos con cinco temas en su totalidad, que viene a ser el tema promocional de autoría de Normita Arcos, el tema titulado Falso Amor. De ahí viene a continuación el Whiskycito, viene el tema Por Tu Culpa, el tema Necio Corazón y Amarte Ha Sido En Vano. Cinco éxitos totalmente bailables, dos temas del estilo Paseíto. Y los otros tres son al estilo 6x8, mi querido Jordi. Normita, este último tema, Falso Amor, que estás promocionando, ¿es de tu autoría? Así es. Este tema titulado Falso Amor es de mi autoría. Lo escribí muy inspirada para esos falsos amores. Para esos falsos amores. Muy inspirada, pues, bueno, no son anécdotas que uno ha vivido en parte, anécdotas personales. También uno siempre se hace pensando en el público también, que se sientan identificados con cada letra, que mientras lo canten, mientras lo bailen, pues se sientan identificados con esta historia propia. Normita, este es tu tercer volumen musical, sin embargo, ¿es tu primer tema inédito que tienes? Así es, en el tercer volumen ya decidimos trabajar ya con temas propios y esperamos y aspiramos seguir trabajando así, esforzarnos para hacer siempre lo mejor y para ofrecer a mi público querido lo propio, lo inédito, mi querido Jordi. En eso estamos enfocados y Dios quiera que podamos seguir ofreciendo éxitos en el 2018 también. Normita, ¿cuál tema te parece que escuchemos? Empecemos con el tema El Whiskycito, que a pesar de que fue un cover bien escuchado y bastante también interpretados por muchos compañeros artistas, ha sonado muchísimo aquí en el Ecuador y fuera del Ecuador también, te cuento, mi querido Jordi. Pues con esto me di a conocer lo que es todo al sur de Colombia. Este tema traspasó fronteras. Les gustó hartísimo porque está grabado al estilo propio de Normita Arcos. En tu corazón, en Ese fue el tema El Whiskycito. Seguimos con nuestra invitada Normita Arcos en Tu Corazón. Normita, ¿cómo surgió la idea de grabar el cover El Whiskycito? Te comento que la idea, bueno, no fue solamente mía. Fue en ese entonces de mi manager que estaba al frente de mi carrera. Fue porque ya en realidad ya no, en la actualidad ya no estamos trabajando con ella, pero bueno, esa persona siempre seguirá siendo un gran recuerdo, un gran apoyo que siempre llevaré en mi mente. Entonces fue la idea de ella, de precisamente de Hilda Navarro. Ella reside en Colombia, pero bueno, la gente de allá como que sí lo acogió, les dio esa idea. Entonces, bueno, dijo Normita, grabemos este tema, pero al estilo propio, a su estilo propio, para ver cómo nos aceptan, cómo suena por allá. Entonces, esa fue la idea de ella y mío también. Entonces, decidimos grabar y pedir la autorización legalmente de mi gran amigo como es Juan Carlos Picuasi, el autor legal del tema Whiskycito. Hubo varios artistas que grabaron El Whiskycito, pero Normita Arcos le pone ese toque esencial bailable que hace que guste a su público. Exactamente, mi querido Jordi, es por el hecho mismo de que el toquecito del violín lo está poniendo el mismo Juan Carlos Picuasi. ¿Algún proyecto posterior con Juan Carlos Picuasi? El Whiskycito y el tema Falso Amor está grabado con él, te cuento, mi querido Jordi. El Whiskycito fue el primer tema que grabamos y luego decidimos grabar mi tema inédito, y también está puesto el toquecito de Juan Carlos Picuasi con su respectivo violín. Normita, cuéntanos un poco más de tu trayectoria artística. ¿A los cuántos años empezaste ya en la música profesionalmente? Profesionalmente, a mis 22 años estaba ya compartiendo grandes escenarios con grandes colegas artistas, pero el gusto a mi música ecuatoriana, a lo nuestro, para sacar a flote mis sueños, mis metas, pues fue desde muy niña. Desde muy niña, por el hecho de que, bueno, crecí con un ejemplo que es de mi padre. Entonces siempre fue ese mi gran sueño, cantar e interpretar la música nuestra, el pasillo ecuatoriano, la música nacional, bailable, como se le llama pues hoy en día, la música chichera. Eso fue mi gran sueño y siempre soñaba con subir a los escenarios y ser admirada y ser transmitida, como le digo, pues transmitir y llevar y quizás cruzar fronteras como lo he estado logrando con nuestra música ecuatoriana. ¿Qué consejo darías a esos artistas que recién están dando sus primeros pasos en la música? Pues mi consejo sano, pues es que lo llevan en la sangre, que luchen por lo que más quieren, que luchen por el sueño más anhelado, que esta carrera de ser artista, la carrera de la música no es nada fácil, pero es lo más hermoso. Y tú sabes que en esta vida, pues, nada es fácil. Siempre tenemos que cruzar varios caminos llenos de espinas para llegar a nuestro éxito, para llegar a quizá lograr un poco de nuestros sueños. Porque yo no te puedo decir que yo ya he logrado completamente mi sueño, no. Todavía me falta mucho, pero cuando uno se quiere, cuando uno se lo propone, se lo logra. Tarde o temprano se lo logra, pero a costa de mucho sacrificio, de mucha dedicación. Eso les aconsejaría, que no se descuiden nunca, que nunca. Esto es de mucha perseverancia. Normita es una artista multifacética. Normita, ¿qué ritmos nomás tenemos en los tres volúmenes que tienes actualmente? Tenemos el ritmo, a ver, al estilo paseíto, 6x8, tenemos un pasillo también grabado, un cover, tenemos también San Juanitos. Bueno, lo que me gusta interpretar en el repertorio, en mi show, es la música bailable, la música nacional, lo nuestro, el pasillo y la rocola, me encanta. Normita, ¿cuál fue el primer tema que ya interpretaste profesionalmente en los escenarios? Con el que me di a conocer fue con un hermoso guainito bailable, guainito 6x8, que fue grabado con el maestro René Almache y Cheo Santamaría. El tema se titula Corazoncito. Con ese tema yo me di a conocer hace unos 6 o 7 años atrás. Ese tema fue con el que me identifiqué ya compartiendo escenarios, quizá ya como lanzar a las redes sociales con su respectivo video. Con ese fue que me di a conocer poquito a poquito. Normita Arcos, en tu corazón, ¿quién te ayudó a seleccionar ese seudónimo? Te cuento que hay una anécdota muy bonita, recuerdos que valen la pena recordar y revivirlos. Este logotipo, como se puede llamar, Normita Arcos, en tu corazón. Normita Arcos, bueno, Normita pues es mi nombre, Norma Arcos, pero con cariño lo hicimos Normita. Y en tu corazón, la idea fue precisamente, no sé si recuerdes al licenciado Alcides Niakato. Él, un gran amigo, que en ese entonces fue quien me ayudó hartísimo a dar mis primeros pasos, a conocer pues ya lo que es por medios de comunicación. Y bueno, una conversación, una reunión, fue que decidimos poner ese logotipo Normita Arcos en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque bueno, yo soy nacida en la provincia del Cotopaxi, parroquia Angamarca, pero parte de mi adolescencia viví en el corazón, Cantón Pangua. Entonces, en honor a ese lugarcito tan maravilloso que me vio crecer, fue que pusimos el logotipo en tu corazón. Luego, para mandarles una sorpresa, de sorpresa, pues el tema inédito como es Falso Amor. Con el temita Por Tu Culpa, porque es un temita muy bonito también, 6x8. Y ahora vamos con el tema musical Por Tu Culpa. Por Tu Maldita Culpa. Mira, ese fue el tema musical Por Tu Culpa. En el bloque anterior estuvimos conociendo algo de tu infancia, Normita Arcos. ¿Hasta los cuántos años estuviste en la provincia del Cotopaxi? Cuéntanos un poco. Exactamente hasta los 16 añitos. De ahí ya salí, ya emigré, digamos, pues acá a la ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos. Desde entonces radico aquí en la capital, desde los 16 años. Podría decir ya la mitad de la vida que yo vivo acá. Vivir en el campo es algo maravilloso, ¿no, Normita? Algo maravilloso, algo único, que en realidad, pues, venir de allá y acostumbrarse a una ciudad tan grande es muy, muy difícil, con decirte que hasta ahora no se termina de acostumbrar, ¿no? Entonces, pero bueno, ya como nuestras vidas ya están hechas acá, no queda de otra que acoplarse a donde estamos, a lo que nos toca vivir, ¿no? Normita, ¿qué es lo más destacado que puedes recordar de tu infancia allá en Cotopaxi? Uy, lo más destacado. Hay un lado triste y un lado bueno. El lado triste, pues, que yo allá perdí a mi querida madrecita. Y fue algo muy, muy duro también. De parte de mi infancia me quedé muy, muy jovencita, muy niña, huérfana de madre. Pero lo más bonito, pues, fue vivir ya la emoción, quizá, del enamoramiento, de las ilusiones, tan bonito, ¿no? Lo que es el campo. Antes era un tiempos más sanos, más respetuosos. Recuerdos como esos, muy bonitos. Normita, ya que estuvimos hablando de las madres, ¿te parece si vamos con esta canción que de seguro trae muchos recuerdos a aquellas personas que perdieron a su madre? Una cancioncita que tú cantas con todo el sentimiento. Es un tema muy hermoso que yo en realidad lo canté dedicando justamente a las madrecitas que ya no están acá con nosotros, y especialmente para mi madre que ya no está acá. Así que ahora suena No Tengo a Mi Madre en la voz de Normita Arcos en Tu Corazón. Y con mucho cariño para todas las madrecitas que están en el cielo, y en especial para ti, madre querida. Ese fue el tema musical No Tengo a Mi Madre, en la voz de Normita Arcos, En Tu Corazón. Normita, cada artista tiene una anécdota en los escenarios o en las carreteras. ¿Qué es lo más recordado que te ha pasado a ti? Lo más gracioso, bueno, aparte de los escenarios, te cuento que mi vida ha sido un poquito dura, al mismo tiempo dependo de otro trabajo, de otra profesión, he decidido ya renunciar porque tú sabes que hay que sacrificar sea una cosa porque la música es así, la música necesita de mucha dedicación como te había comentado anteriormente. Dado por eso, te comento que he tenido varias anécdotas que ahora lo recuerdo hasta con risa. Por hecho de los horarios tan complicados de mi trabajo, me han llamado a las entrevistas y qué cosas, ¿no? Dios mío, a veces digo, ¿cómo es que uno se puede aguantar así tantas cosas? ¿Cómo es que uno se puede superar tantas cosas? He llegado a las entrevistas ya incluso terminando el horario de las entrevistas. ¡Qué vergüenza! Cuando yo ya llego, digamos, a una X emisora, no, Normita, qué pena, se acabó el programa, ya no. Entonces yo a veces rogándole que me dé unos 10 minutitos, unos 5 minutitos más que sea para presentar el tema promocional que en ese entonces estaba presentando. Y no es porque pues los amigos locutores sean de malos, ¿no? Simplemente que ya cada programa tiene su horario y ya no se pudo hacer nada más. Son cosas tristes que me ha pasado al comienzo, eso te digo que ahora ya incluso se recuerda con risa. Esas cosas que me han pasado, bueno, anécdotas así medias raritas. En escenarios, pues, que uno se ha quedado botada, que uno, a uno lo prometen, bueno, pues Normita, vea esto, o sea, arreglemos así, tanto le cuesta, yo le voy a llevar, le voy a dejar en su casita. Bueno, a llevar, pues como quiera nos lleva, ¿no? Pero recuerdo una ocasión que estábamos por Tambillo. Ya no se hicieron responsable para el regreso, entonces nos tocó, nos dejaron botados, nos tocó caminar hartísimo, me tocó caminar sacándome los tacos, casi nos roban, fatal, entonces pasamos experiencias muy, muy duras así como esas. Bueno, hay muchas cosas que nosotros como artistas estamos expuestos a pasar. Claro, Normita, porque uno va con todo el ánimo a cantar, a bailar y a disfrutar junto a su público. A bailar, a cantar, a transmitir buenas energías, a transmitir todo lo que nosotros podemos brindar al público. Y uno no se sabe qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Así estamos nosotros expuestos a que nos pase de todo. Normita Arcos lleva la música en la sangre, en el corazón, pero si en algún momento Normita Arcos dijera ya basta a la música, ¿a qué te dedicarías? A la música. Solo la música. No puedo dejar, mi querido Jordi, yo lamentablemente pues me sentiría una persona frustrada y no soy, déjame decirte que no soy de esas personas. Yo he luchado, estoy luchando y lucharé y seguiré luchando por seguir adelante y trabajando con el mismo cariño para mi público querido. Te recordamos, Normita Arcos, que aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, las puertas siempre están abiertas para apoyar al artista ecuatoriano. Sí, mi querido Jordi, pues yo de mi parte agradezco inmensamente a todos los medios de comunicación, especialmente a ti y al programa Cuerdas y Tambores por el espacio que brindan para el artista ecuatoriano, por el apoyo que brindan, porque sin el apoyo de ustedes, nosotros no podríamos darnos a conocer, no podríamos salir, no podríamos surgir. Entonces yo de mi parte, un agradecimiento inmenso por abrirme las puertas de este programa, mi querido Jordi. ¿Con qué tema te parece, Normita, que terminemos la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores? ¿Qué tal si ya mandamos el tema, el promocional, el tema tan esperado? Para que lo escuchen, para que se sientan identificados, para que lo bailen, porque este tema al estilo de Paseíto es un hermoso tema para bailar y cantar y dedicar a esos falsos amores. El tema titulado Falso Amor, autoría de Normita Arcos. Entonces suena la primicia Falso Amor en la voz de Normita Arcos en Tu Corazón. Y no se desconecte de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que luego del corte comercial seguimos con más música en Entre Cuerdas y Tambores y seguiremos conociendo un poco más de la grandiosa artista que está aquí junto a nosotros en Entre Cuerdas y Tambores. Ella es Normita Arcos en Tu Corazón y suena la canción Falso Amor. Y seguimos con fuerza. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Y estamos de vuelta, amigas y amigos, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el mejor programa de música nacional entre cuerdas y tambores. Usted nos escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiocce.com. También puede descargarse gratis el aplicativo en Play Store como Radio CCE HD para que nos lleve en su bolsillo y pueda escuchar los mejores éxitos musicales aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Para los que recién se van conectando, les comento que en esta noche nos encontramos junto a Normita Arcos en Tu Corazón. Normita, cuéntanos un poco sobre el tema del whiskycito que prácticamente en estos últimos tiempos marcó tu trayectoria musical. Así es que ese fue, como te decía, pues con ese fue que cruzamos fronteras incluso. Un tema muy, muy bonito, como te había comentado mi querido Jordi, por interno, que fue un reto para nosotros, fue un reto porque ya había grabado Ceci Narváez. La segunda persona que grabó fui yo. Luego sí, ya siguieron grabando, pero ya te digo, como que nos arriesgamos, pero nos arriesgamos por hacer algo bueno, si me entiendes. Nosotros hablamos con el maestro Juan Carlos Guzmán de Da Capo Estudios, que ahora está justamente marcando la diferencia con su estilo. Pues hablamos con él y quedamos de acuerdo que ese tema va a ser un éxito, que lo haga, pero con todo el amor del mundo de él y yo también, pues al momento de poner la voz, y eso es lo bonito, ¿no? Que uno siempre se trabaja con toda la inspiración del mundo. Dejando al lado el whiskycito, ¿otro tema, Normita, que te encanta interpretar a ti en los escenarios? Otro tema que me gusta a mí, siempre me ha gustado este tema al estilo de yarabí, el cabañal. Un hermoso yarabí que yo, por cierto, siempre me gusta interpretar ya al cierre de mi show, al cierre de mi repertorio, al final de mi repertorio, el cabañal. Siempre me ha encantado desde niña ese tema y lo hago con mil amores, lo hago con todo el sentimiento porque sé que lo hago muy bien, porque sé que ese tema me gusta interpretar y bien. O sea, Normita canta con mucho sentimiento, que le encanta cantar el cabañal. Así es. El pasillo y los yarabíes, la rocola, no te digo que eso es mi fuerte, pero lamentablemente pues uno hay que ver qué es lo mejor que sale al mercado, ¿no? Pero igual, de la misma manera, hacemos con todo el cariño, con todo el amor. ¿Cuál es el tema que Normita no puede dejar de cantar? Que no puedo dejar de cantar de los tres volúmenes, siempre lo canto el tema No Tengo a Mi Madre. Siempre, porque con ese sí me siento muy, muy identificada, aunque puedan decir que uno es masoquista, pero ese tema me encanta cantar porque lo hice con todo el cariño dedicado a mi madre y a las madrecitas que ya no están acá. Ese es el tema que nunca dejo de cantar. Claro, Normita, porque el tema No tengo a mi madre, que lo estuvimos escuchando en la primera parte de Entre cuerdas y tambores, tengas o no tengas a tu madre, te llega al corazón por la letra que tiene. Exactamente, te llega al corazón, eso fue lo que dicen, es lo que dicen, ¿no?, los medios de comunicación, mis amigos locutores. No, es que Normita, ese tema no puedo dejar de escuchar, porque no, si solamente de escucharlo y ya, yo lloro, y no es que yo ya he perdido a mi madre, sino que pues uno lo hace valorar y muchas de las personas no lo tienen viva, y también, o sea, lo tienen viva, pero no lo tienen cerca, si me entiendes, entonces... A uno, pues, a la distancia, a lo lejos, uno se extraña y se valora, ¿no? Vamos con más música, que es lo que nos gusta escuchar aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Y ahora vamos con Necio Corazón. Necio Corazón, un tema muy bonito, que es dedicado a esos necios corazones que no entienden la razón. Que uno, pues, por más que digan, bueno, no, o si no, pues uno se aferra a un amor imposible, ¿no? Entonces, dedicado a eso es Necio Corazón, un tema muy bonito. Bailable también al 6x8. Entonces, ahora sí vamos con Necio Corazón en la voz de Normita Arcos en tu corazón. Para que lo disfruten todos ustedes. Normita Arcos. Porque siempre tú te enamoras de la persona equivocada. Y regresamos junto a Normita Arcos y estuvimos escuchando el tema musical Necio Corazón para todos esos necios corazones. Los que no entienden razones. Así es, un tema muy bonito que corresponde al tercer volumen, como habíamos comentado. Pues en este tercer volumen vino cargado de sentimiento y alegría al mismo tiempo, mi querido Jordi, porque son temas para bailar, cantando y llorando. Y estamos hoy 18 de noviembre y te queremos agradecer, Normita Arcos, porque este 24 de noviembre Entre Cuerdas y Tambores cumple 4 años de compartir la mejor música ecuatoriana en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es un gusto contar contigo en esta noche muy amena, Normita Arcos. ¡Qué lindo! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría que vayan superando! Espero y aspiro también que vayan cumpliendo muchos años, que nunca se desmayen y Dios les pague infinitamente a ustedes por apoyar al artista ecuatoriano, principalmente a Normita Arcos. Les deseo todo lo mejor. 4 añitos, pues, es el comienzo de una gran trayectoria. Poco a poco, Entre Cuerdas y Tambores va sumando día a día y dando a conocer a nuevas voces ecuatorianas. Eso es lo más importante, apoyar a la música nacional. Exactamente, no perder nunca la esencia propia de nosotros, porque siempre lo nuestro, ¿no? Lo ecuatoriano, lo más lindo. Como también hay comentarios así, mi querido Jordi, pues que hacen de allá, de gente linda de Nueva York, que están en Chicago, en los Estados Unidos, que al escuchar nuestra música ecuatoriana, ellos vuelven a vivir, se sienten en el Ecuador nuevamente. Y hay veces también que ellos lloran, ¿no?, escuchando la música ecuatoriana, añoran con volver, y muchas de las veces no pueden hacerlo por cuestiones económicas, laborales, qué sé yo. Pero hay mucha gente que se siente identificado, digamos, con el tema No Tengo a Mi Madre, con el tema Amarte Ha Sido en Vano, también está sonando muchísimo por allá, porque gracias a Dios, gracias al cariño del público, han sabido compartir los temas. Y así, poquito a poquito, gracias a las redes sociales, ha llegado lejos, lejos mi trabajo, gracias a Dios. Y eso es lo importante, porque como sabemos, Normita Arcos tiene muchos seguidores alrededor del mundo. Así, gracias a Dios, cuento con seguidores pues que están en todo el mundo, Italia, México incluso, Estados Unidos, España. Estábamos también conectados hace unos días atrás con personas que están en Inglaterra, en Londres. Entonces eso para mí es una alegría muy inmensa, saber que la gente ya me reconoce con mis canciones. Cuando me escuchan, pues ahí está Normita Arcos. Cuando las radios también que están por medio de online piden las músicas de Normita Arcos, por Dios pongan una música de Normita Arcos. O Camino al Cielo también, que es un pasillo muy hermoso que grabé, el tema del que interpreta la señora María de los Ángeles, del maestro Guido Narváez, un hermoso tema también que me siento identificada. Entonces, esos temas todos piden porque es al estilo propio de Normita Arcos. Entonces, vamos ahora con el tema musical Camino al Cielo, este pasillo muy hermoso. Así es, un pasillo muy hermoso para este fin de semana justamente, para que lo escuchen y lo disfruten de todo corazón. Y entonces suena Camino al Cielo. Camino al Cielo al estilo de un hermoso pasillito. Suena Normita Arcos en tu corazón. Cerrar Y para los amigos que recién se conectan, Normita, cuéntanos tus proyectos para estos últimos meses del año. En estos últimos meses del año, bueno, pues trabajito, vamos ya a continuación. En este mes de noviembre tenemos en diferentes lugares de acá de la capital. Estamos por la Tacunga, por el Valle. Para las fiestas de Quito también estamos ya en varios sectores. Y para empezar con pie derecho, pues en enero, el 6 de enero, estaremos compartiendo por el Valle de los Chillos, justamente por el sector de ANEC, más o menos queda por ahí la fábrica de ANEC, si no me equivoco. Por ahí estaremos, bueno, en diferentes lugares, gracias a Dios, trabajando semana tras semana, siempre compartiendo los éxitos, y el 2018 estaremos ya estrenando el tema nuevo, mi querido Jordi, con la bendición de Dios. Y como te lo anunciamos aquí, en Entre Cuerdas y Tambores, te tenemos una sorpresa. ¡Ay, Dios mío! A mí me encanta la sorpresa. Sí, mucho. De parte de Entre Cuerdas y Tambores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te queremos entregar un reconocimiento por tu trayectoria artística. Y dice lo siguiente. Este reconocimiento se entrega con orgullo a Normita Arcos por su trayectoria artística, por fomentar la música ecuatoriana y, sobre todo, por interpretar cada una de las canciones con mucho sentimiento en los escenarios. Y eso es lo que a Normita Arcos le caracteriza precisamente. Muchísimas gracias, qué lindo, eso no me lo esperaba. Un reconocimiento más que voy a juntar para mi repertorio, para mis recuerdos, para los reconocimientos más hermosos que he tenido. Te cuento que gracias a Dios he contado con muchas personas así como ustedes que han sabido reconocer el trabajo artístico ecuatoriano. Dios le pague inmensamente a ustedes. El programa Entre Cuerdas y Tambores, pues los llevo en mi corazón. Dios le pague también por darme este pequeño espacio, por apoyar siempre al artista. Y espero que no sea ni la primera ni la última vez que estemos aquí conversando con esta entrevista muy amena. Ya estaremos visitando nuevamente. Ustedes serán los primeros en saber ya del último trabajo que llegue a sus manos para que lo difundan, ¿no? Lo difundan a nuestro querido público, a sus queridos oyentes también. Como te decía, también un agradecimiento muy grande a Radio Casa de la Cultura y a ti, Jordi, al programa Entre Cuerdas y Tambores por hacer un bonito programa, ¿no? Por siempre rescatar lo nuestro, por claro que tienen derecho a apoyar al artista internacional y todo, pero lo más bonito también es saber que nosotros nos sentimos respaldados, que nosotros contamos con un espacio para que puedan difundir lo nuestro, ¿no? Yo agradezco inmensamente por todo, mi querido Jordi. Un placer inmenso estar acá compartiendo contigo en esa entrevista. Pues, como te decía, ustedes serán uno de los primeros que ya escuchen, lo tengan en sus manos, el último trabajo que ya se viene ya. Te comento que, pues, hay personas que en realidad me han aconsejado mucho, que me han dado palabras y frases de ánimo, ¿no? Que nunca hay que ser una persona mediocre, siempre hay que soñar en grande, que pensar siempre en el futuro y seguir cumpliendo sueños, mi querido Jordi. Entonces, en eso estamos y seguir trabajando con todo el cariño para mi público, para todos mis seguidores. Quiero aprovechar este pequeño espacio ya de despedida para enviar un saludo a todos mis compatriotas que están fuera de mi querido Ecuador, allá en Chicago, en los Estados Unidos, en Londres, en Inglaterra, en España, en Colombia, bueno, en todo el mundo, a donde avance este link, ¿no? Por medio de las redes sociales. Estamos, gracias a Dios, nos favorece hartísimo, llegamos a todo el mundo. Entonces, un saludo cordial y para ustedes se viene lo nuevo de Normita Arcos. Amigas y amigos, estamos llegando ya a la parte final de una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Quiero darle un agradecimiento a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por confiar en mí, Jordi Minango. Normita, danos tus contactos y redes sociales. Así es, claro que sí, con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en las redes sociales como Normita Arcos, en el Facebook, en YouTube también como Normita Arcos. Pueden ingresar ya para mirar los videos, los trabajos más recientes que uno se va realizando. También estamos en el Instagram como Normita Arcos, en Twitter. Y bueno, así, nada más, Normita Arcos, no van a buscar como Normita Arcos en tu corazón, solamente está Normita Arcos, mi logotipo está adhereado de otra manera, así es. Así es, y los contactos también, mi querido Jordi, vamos a dejar de una vez los contactos a donde se pueden comunicar al WhatsApp al 0992-792-884 o al 099-038-2132. Puede descargarse Falso Amor en la página de Facebook de Entre Cuerdas y Tambores. Así es, mi querido Jordi. Vamos ya a tener, como tú lo dices, pues gracias también por el apoyo. El tema Falso Amor estará ya con su link, el tema Amarte ha sido en vano y el tema Necio Corazón, para que ya lo puedan descargar fácilmente todos ustedes, con mucho cariño. Y con eso nos despedimos de Entre Cuerdas y Tambores, amigas y amigos. Una excelente noche de mi parte, que Dios me los bendiga, besitos enormes y sigan a través de la www.radiocasadelacultura, ¿no? .com exactamente, el programa Cuerdas y Tambores, ahí estamos, correctamente. Hasta el día de mañana, buenas noches. Hasta pronto conmigo. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.